El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Madame baja las gradas haciendo gala de su traje y colorete. Madame cuida su rostro, no mira directo hacia el asfalto, recoge su manga y sopesa en su mano enguantada el mango. Mi dama en el umbral, esa coqueta efigie, regordeta y recortada contra el fondo de un anuncio, una marca de jabones, saludable. Naufragamos en un bazar cualquiera. Pero no te tragues el cuento, camarada. Yo no vengo en esta nave de casco negro desde las Islas Prohibidas. No voy para Ítaca ni a hacer las Américas. Mi puerto de embarque está al cruzar la esquina. Sin embargo, el plebeyo intuye en mis ojos abiertos mi ceguera. Advierte que me pierdo, anticipa mi acechanza. Ah, me traicionan las pupilas, me descubren con el fuego su seducción. Ah, esos destellos del sol febril y fanático, restallantes en el perfil de la navaja. Y mientras mondo la fruta, la mujer se desvanece, el cargador arrastra la pierna de una res, seguro naufragamos y me oyen cuando silbo. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.